digo realidad. Me encuentro quien te rejas con mi amarga soledad. Errores del pasado me prevén la libertad. Oh Dios mío, me arrepiento, necesito tu piedad. 2x3 es el tamaño de mi hogar. No estoy en el agua, pero ya me siento hogar. Como un pez en la tierra, un ave en el mar. Impotencia siento y una cruda desesperación al ver cómo el tiempo va matando poco a poco el corazón. Se esfuma mi esperanza, mi sueño no la alcanza. La conciencia me amenaza, la muerte me dice pasa. Perdóname jefita, sé que lloras tiempos largos. Y tú me respondes, no te preocupes mijo, todavía existen los milagros. El Señor te cuida y yo pido por ti. Recuerda que la aprieta pero no deja morir. Escúchame Dios mío, solo te pido una oportunidad para poder vivir y los errores limpiar. Escúchame Dios mío, solo te pido una oportunidad para poder vivir y los errores limpiar. Escúchame Dios mío, solo te pido una oportunidad para poder vivir y los errores limpiar. Un grito sale de mi corazón, porque para lo que hice no existe ningún perdón. Perdóname Dios mío por lo malo que yo hice, a los que yo golpeé y también los que maldije. Me remuerde la conciencia ver a mi madre llorar. Solo quiero que este sueño ya se pueda terminar, pero esto no es un sueño, esta es mi vida real. Perdónenme jefitos por no escuchar sus consejos. Ahora me encuentro solo en 4 muros de concreto. No pierdas la fe, me dice mi fe, pero es que el corazón que tengo ya no siento sus latidos. Para seguir con vida ya no encuentro los motivos. No hice nada bien, lo hice todo mal. Me llevan caminando en el pasillo de la muerte. Mi madre está en mi mente, mi familia lo presiente. Tengo visiones lentas, se me está acabando el aire, el corazón no late. Escúchame Dios mío, solo te pido una oportunidad para poder vivir y los errores limpiar. Escúchame Dios mío, solo te pido una oportunidad para poder vivir y los errores limpiar. Escúchame Dios mío, solo te pido una oportunidad para poder vivir y los errores limpiar. Estoy atado en una cama sin poder hacer yo nada. Me ataron pies y manos para que no me inmutara. Maldas mangueras recorren mi cuerpo de pies a cabeza. Mis venas ya presienten, pero aguanto con firmeza. La habitación es fría, siento entumir mi cuerpo. Mi pulso falla y mi respirar es lento. El cura toma de mi mano, yo lo aprieto con fuerza. Mientras que rezo y en la cama me confiesa. 5 minutos me separan del martirio. Mi hermano grita y golpea con fuerza el vidrio. No, mi carnal, no quiero que te vayas, perdonen a mi hermano. La muerte no remedia acabar con un extraño. Yo sé que es un error y de veras me arrepiento. Mi Dios es el testigo de lo mal que yo me siento. Perdóname Dios mío, no te olvides de mí. Invoco tus plegarias por el mal que cometí.